Junto a la piedra alta, todos juntos cantarán, Florida, ciudad querida, Florida, nido de amor, dos calles felices corro y admiro tu rambador. Florida, tú eres hermosa y encanta al escuchar de noche la muchachada. Qué alegre sale a cantar, qué alegre sale a cantar. ¿Quién no ha tenido una vez en Florida una ilusión? ¿Quién no ha perdido un amor con pena en el corazón? Pronto esa pena se va y comienza a renacer el corazón de esperanza y con otro nuevo querer. Pa, para, pa, pa, pa, pa. Florida, Florida, ciudad ciudad querida. querida, Florida, Florida, nido nido de de amor, amor, dos calles felices corro corro y y admiro admiro tu tu rambador. rambador. Florida, Florida, tú tú eres eres hermosa hermosa y y encanta encanta al al escuchar escuchar de de noche noche la la muchachada. muchachada. ¡Qué Alegre alegre sale sale a a cantar! cantar, ¡Qué que alegre alegre sale sale a a cantar! cantar, ¿Quién que no ha tenido una vez en Florida Florida una ilusión? ¿Quién quién no no ha ha perdido perdido un un amor amor con con pena pena en en el el corazón? corazón? Pronto Pronto esa esa pena pena se se va va y y comienza comienza a a renacer renacer de el tu corazón corazón de esperanza con otro nuevo querer. querer. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¡Bien!